Sí. Dice. Traje calma contra mis rivales, Roger Federer. La aguja en el pajar que se quiere perder. Y no toqué con esas manos sucias este rap de ocio. Conozco a mi socio, sé lo que puede hacer. Crímenes de lesa humanidad, gas mostaza. Mis letras se basan en hablar de rap. En la ciudad sin ley, el pecador es rey. Y en profesional yo juego legendario FIFA en el play. Me sale tan fácil, las rimas duermen sobre mis piernas dóciles. Imbéciles creyéndose estrellas de cine. La naturalidad es la más difícil de las poses. Camino con Dios cuando el último ron se acaba. Cuando volver a casa no es la opción más indicada. Tengo un perro que me espera y una deuda con el diablo. Por el milagro de rapear con la lengua afilada. Su voz no es amenaza. Cosas malas le pasan al que no cuida de su casa. Yo liviano, con la conciencia espesa, producto de no ir a rezar. No entra el ring, el ron me pone rehábil. Después de tantos años seguimos sin label. Con el level que solo en sus sueños tiene. Soy uno de esos que aún no saben que sabe. Me le mido al que sea, rapear donde sea. Con tal de que el premio sea un beso de la mueca fea. Bajo un vaso de alcohol seré la Atlántida en el agua. Y nos iremos sin que nadie nos vea. Sin que nadie escuche nuestros gritos. Cantamos pa' las ratas, de corazones rotos. Sonrío en cada foto, tras el retrato. Grande como el atrato, estos miedos de acabar de luto. Atrapado por el rap, con rimas de largo alcance. Atrapado por el rap. Tráguese los protocolos. Atrapado por el rap, con rimas de largo alcance. Atrapado por el rap. Tráguese los protocolos. Traje polémica y un par de ideas locas. Me va a tocar colgarme pa' que estos temas den lucas. Alzan las manos hacia el cielo. Preguntadas de mierda nunca llegarán a donde el negro flota. El momento en el que el juez detiene la pelea. El gancho a la barbilla y aunque usted no crea que mi estilo se agranda como Ronnie Coleman. Sé que riman tan mal por el inicio de esta cefalea. No sabe nadie lo que el otro carga. Delgada línea entre comprarte rosas o comprarme un arma. Fuera del bar calma que adentro habrá tormenta. Gambeta, espero que Dios me pague esta cuenta. Sumarle a la vida otra derrota y restarle a la muerte un día más de copas. Las focas tirando las esquimales. Todos mis males los cogí con un micro en la boca. Ustedes son tigres, pero de circo. La carne se las tiran desde el palco. Con tal de dar dos brincos, los fans son gallinazos. Si el tema es bueno, le aseguro que levantan el brazo. He estado meses sin dormir bien, soñando con un harén, pero viviendo al 100. Mantengo cansado, con mi esperanza al lado, mirándome a los ojos, diciendo ya vendrá el tren. Con la pista adecuada, los hago picada. Voy a la fija, soy una moneda con dos caras. Bruno Díaz o Batman, la gracia de Eric Carman. Los busco y los caso, es que son fantasmas en Pac-Man. A ver si ahora lo entienden. Que pa' este disco en vivo un santo se encomienden. Quedará de evidencia de que no hay contender. Contra el negro y yo, y uno Who They Are, remember.